R de radio, A de Andalucía, I de información, F de fin, S de semana. Esto es RAI Fin de Semana. El país de los sueños. Saludos y bienvenidos con ustedes, Juan Antonio Jurado, en esta última hora de la edición de este domingo, 15 de noviembre. Después de la información de Jorge Dayas, vamos con más música brillante. Raheem DeBaun es el nombre de este músico y esto, We Are One, somos únicos. La mejor música sigue servida aquí. Hasta las 12, ¿con quién les habla? A partir de la medianoche, 2 horas de Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Radio Andalucía e Información. We are one. con Raheem DeBaun, un músico que nació en Newmark, New Jersey. Por cierto, el mismo lugar de procedencia de Frank Sinatra. Un músico joven, el 5 de mayo cumplía pues los 40 años. Norteamericano, cantante, también compositor, que debutó en 2005, hace ya 10 años, con The Love Experience, y que con esa producción alcanzaba el top 46, la 47ª posición en la lista que recoge, según Billboard, una de las revistas, como saben, más prestigiosas del mundo en esto de la música, algunos de los 200 discos más importantes, los que fueron en aquel tiempo. Vamos a recuperar otra de las novedades. Nacía en 2015, un disco siempre muy esperado. Hablamos de un puñado de músicos que son mucho más que eso. Hablamos de una banda que conmemora sus 25 años en la música. Bueno, los músicos, los miembros de la formación llevan mucho más tiempo. Cada uno con su instrumento, son cuatro exactamente, eso sí, con algunos cambios en los guitarristas que ha habido en esos 25 años. El último en llegar, Chuck Loeb, desde Nueva York. Efectivamente, estamos hablando ya y escuchando a 4Play con su Quicksilver. bonito suena. Qué cantidad de buenos discos publicados en 25 años. Four Play, algo así como los cuatro que tocan, cuatro músicos, son cuatro de hecho. Quicksilver es una de las porciones de Silver, plata, así se llama esa producción, 2015. El origen, que se remonta, lógicamente, si son 25 años, a 1990, cuando el teclista, el pianista y compositor Bob James, con una envidiable carrera a sus espaldas, se reúne con un viejo amigo, Herbie Mason, músico de acompañamiento de Barbara Streisand, por ejemplo, de Herbie Hancock. Grabaron Grand Piano Canyon para Bob James, un álbum que tiene ya bastantes años. Después llegarían el Irre Tenor con la guitarra, músico de Sergio Méndez hace muchísimo tiempo, de Los Ángeles. O, por ejemplo, Nathan East, que había acompañado a Barry White, a Eric Clapton, a Phil Collins. Todos juntos decidían lanzar el primer disco, Four Play, en 1991. Como decimos, Bob James tiene muchos discos a sus espaldas. Hoy mismo, en esta edición, escuchábamos hace casi una hora a Lir Tenor con su última producción. Este es un recuerdo. Se llama Into Light. Bob James lo publicó hace años. El disco completo con el nombre de Ruthless. Y sigue sonando muy bien. Into the Light, estamos en la luz. Breathless, viejo disco de este supermúsico Bob James. Tiene ya 75 años. En los 70 tuvo un papel muy importante en la evolución, en la eclosión, en la expansión de lo que llamaron jazz fusión, en la música popular. Ángela fue uno de los temas más conocidos, sin duda lo es, dentro de su extensa trayectoria, como parte de la comedia instrumental, quiero decir, un tema instrumental de la comedia en Taxi, como le digo, como les digo, desde luego uno de los temas más conocidos de este músico, que nació en Marshall, en el estado de Missouri, norteamericano, y líder de Formplay desde que naciese el grupo hace ya, como decimos, 25 años. El saxo toma el mando después del piano. License to Child, lo que estamos escuchando con Richard Elliot. 11 y 20, RAI, Radio Andalucía, información. Que no es norteamericano, nació en el 60, 55 años los de este músico, él es europeo, nació en los Highlands, en las tierras altas de Escocia, en Glasgow, norteamericano de adopción y miembro durante un quinquenio, 5 años estuvo con los Tower of Power, tocando el saxo tenor en una de las mejores, ella, los Tower of Power, secciones de viento en la historia de la música, pero además ha colaborado con Stacy Lattie Sou, Por ejemplo, en su disco Take Me All The Way, en 1986, una interesante carrera en solitario, arropada también con otras colaboraciones con Michael Bolton, o por ejemplo, el que estamos dispuestos a escuchar inmediatamente, un músico que ya murió hace años, muy joven, por cierto, de Nueva York, Soul, Rhythm and Blues, los territorios que mejor conocía y defendía con el nombre de Luther Vandross. Nos viene bien esta canción para pensar y meditar un poco. What the world is now? ¿Qué es? ¿Qué es lo que necesita el mundo ahora? What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. Enough to last till the end of time. Now, lo que el mundo necesita. necesita ahora. Además, acabemos de conocer, ya saben que esta emisora se llama Radio Andalucía Información, independientemente de que estemos en la antena, en el país de los sueños, en una noticia de alcance, se la ofrecemos. Francia ha bombardeado hace pocos minutos, este domingo, masivamente, un campamento del grupo terrorista del Estado Islámico, cerca de Siria, de Raqqa, al este, considerado el feudo de los yihadistas de ese país, han indicado fuentes del Ministerio Francés de Defensa. Ataque masivo de Francia contra el Estado Islámico cerca de Raqqa. Según las fuentes, los bombardeos franceses que se producen dos días después de la ola de atentados del pasado viernes, que han producido al menos, y por ahora, 129 muertos en París, tuvieron como principal objetivo un puesto de mando del Estado Islámico que también servía como centro de reclutamiento y depósito de armas, además de municiones. Además, los aviones también destruyeron un campo de entrenamiento yihadista. Son noticias de última hora que les ofrecemos a esta hora de la noche, cuando son las 11:30, casi 11:31 minutos. Seguimos adelante con la música y con el país de los sueños en esta última media hora. Música a flor de piel en el país de los sueños con Juan Antonio Jurado. Así es, y con Lorenzo Romero la producción, noticia que hemos conocido hace escasamente media hora, poco más. Vamos con Seal, que ya hemos escuchado, un británico del que hemos hablado muchas veces, y su versión de Love Don't Leave Here Anymore. Más música preciosa, más música precisa. Radio Andalucía Información. You abandoned me, love don't live here anymore. Just a vacancy, babe, love don't live. Conceive that you wouldn't do for me. Trouble seems so far away. You changed that right away, baby. You abandoned me. Love don't live here anymore. Just a vacancy. Love don't live. entregándose en cuerpo y en alma, y de qué manera, un tema espléndido, un clásico tratado de una manera muy elegante. Buenas formas y buenas maneras. Love don't live here anymore. El amor nunca volverá a vivir aquí. Thicker than water. La música la pone ahora Ben Tankard en El País de los Sueños. Benjamin Tankard, una estrella. Mi abuelo era un cantante de jazz, también de gospel. Un músico norteamericano, afroamericano, muy motivado por su familia para dedicarse a la música de élite. Lo viene defendiendo desde hace muchísimo tiempo, trabajando en solitario, acompañándose también de Gerald Albright, ese gran saxo. El supergrupo vocal Take Six, la vocalista Yolanda Adams, el saxo Kirk Balloon o el bajo Wyman Tisdale durante muchísimos años. Es productor, es arreglista, es pianista, toca todo tipo de teclados, la tuba, la guitarra, y ha sabido crear un buen ambiente en torno a cada una de sus canciones. Nació en Italia, lo hemos comentado algunas veces, otro de los discos que apareció en 2015, Imposición, hoy vive en Canadá, se llama Alfie Zappacosta, y esta es su música a las 12 menos 20. Friends knock me round a bit, pulling my chain, that's the extent of it. Well, that's fine, that's fine, that's fine, 'cause I don't mind. They say, jump back, Jack, it's a brain you lack. Someone's making time and you're picking up the slack. But she's mine, she's mine, she's mine. Well, most of the time. Oh, babe, my so-called imposition is nothing more than a trusted intuition. So she hurts me, from the words, for heaven's sake. How did that go? Something about a brain I lack. Some hopping guy named sounded something like Mac. I may be losing it, it may be cool. So I'm hanging out with my dark-sided jewel. And that's fine, that's fine, that's fine. Any old time, oh babe. Zapacosta, claro, por eso está aquí en el País de los Sueños. Imposición. Imposición. Ya saben, italiano que lleva muchos años afincado en Canadá. Creo, pero estoy casi seguro que tiene doble nacionalidad. Esto es música. The torch I carry is handsome. El País de los Sueños. Tiempo para Ag Music con Ocean Drive 707. Esto es música para calmar los ánimos, para reponerse del fin de semana, para restaurar el espíritu. Evidentemente sin poder evitar pensar en ese bohemio, maravilloso, viejo y molido París, con el que todos estamos juntos, desde luego. Música. 15 minutos, casi 16 minutos, poco menos del final de nuestra edición de hoy, El País de los Sueños. Ya saben, con Lorenzo Romero, el productor, y quien les habla, Juan Antonio Jurado. Después estaremos, si hay tiempo, con James Joy, Nathan East, también miembro de 4Play como Bob James o Lee Tenor, antes lo referíamos. Joe Bake, con un clásico que de vez en cuando nos gusta recordar. Joe Bake defendiendo Cactus hace años con David Sanborn. club muy elegante, instrumental. Producciones defendidas por AKA Music. En discos como In the Blink of an Eye, que hacía el sexto día de abril de 2015. James Joy. No está solo. Moving right along, aquí está el invitado al saxo. Es Nagy desde Nueva York. I carry is handsome. El país de los sueños. Hasta la medianoche con Juan Antonio Jurado, a partir de las 12, recuérdenlo, vuelve Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Parte del tiempo que nos queda para Nate James con su versión de Ain't Stopping Us Now. Nada podrá detenernos ahora. Thank you. so many things that's held us down. But now it looks like things are finally coming around. I know we got a long, long way to go, but where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna get ourselves together. We're gonna polish up our acts, yeah. And if ever you've been held down before, I know that you refuse to be held down anymore. Vibe. And if you're trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna get ourselves together. We're gonna polish up our act, yeah. And if ever you've been held down before, I know that you refuse to be held down anymore, yeah. Recuerdan, pero McFadden y Whitehead llegaron a ser, no sé si número uno, pero poco les faltaría desde luego con este Ain't No Stopping Us Now hace algunos años, que recuperaba con este buen aspecto Nate James no hace mucho tiempo. Estás dentro del país de los sueños con Juan Antonio Jurado. Concluimos tiempo, ya saben que Boulevard del Jazz arranca dentro de menos de 4 minutos, medianoche, arrancando nueva semana entonces. Aquí los espero el próximo sábado, sábados y domingos, el país de los sueños, desde las 10 y hasta la medianoche. Siempre con la mejor música, cuidando todos los detalles para oyentes como ustedes. Cactus, Joe Bake y David Sambor, es casi casi un clásico. No es nuevo, tiene ya bastantes años. Hasta la próxima semana.